contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Berta Nava Martínez, mamá de Julio César Ramírez Nava, uno de los tres muchachitos que cayó masacrado ese día. Para mí son mis niños, los 43, los tres masacrados, los dos lesionados y todos los muchachitos que todavía tenemos en la escuela vivos. Y pues hay que luchar por todos. César fue asesinado el 26 de septiembre en Iguala, tenía 23 años. Su madre recuerda su gusto por los instrumentos musicales, especialmente la guitarra. Yo anteriormente mucho me dediqué a puro trabajar. Yo no tenía tiempo para otra cosa más que trabajar y llevarles de comer a mis hijos, llevarles el dinero para que ellos pudieran seguir adelante, pudieran estudiar, ya que yo no tengo ni siquiera primaria, pero sí mis niños que estudiaron. Y pues así se siguió todo esto, hasta que pasó esta desgracia. Pues todo nos cambió definitivamente. Ya no hay tiempo ni siquiera para estar con mis otros hijos. Pero pues llego de volada, cómo están y todo, y pues ahí los veo y otra vez ya me estoy yendo. Muchos atropellos de parte del gobierno, muchas golpizas que nos han dado. Los papás han salido lesionados, a unos les dieron en los dedos con bombas, bombas o balas, ¿cómo les dicen?, de goma. Han sido agredidos personalmente por estatales, federales. Y pues vemos que todo eso sigue siendo y lo van a seguir haciendo por querernos callar. Pero pues yo se lo he dicho mil veces a este gobierno corrupto, que no vamos a callarnos, que aquí estamos, como el primer día, seguimos en pie y lo vamos a seguir haciendo y hasta encontrarlos. Nuevamente compartiendo este Piedra Libre. Bueno, y dio fue como un puntapié para otro tipo de discusiones acá, sí. Mientras estábamos fuera de micrófono, exactamente, pensándonos con estas nuevas posibilidades de comunicación en función de hasta una suerte de lengua que cambia, ¿no? Con esto de los emoticones, una cosa y otra. Y vamos a seguir metidos. Exacto, vamos a seguir. En lenguas, porque sí. Ya estamos comunicados con Felipe Gutiérrez, que es autor de un libro. Vamos a tratar de pronunciarlo. Gue Aukin Subu. Felipe, ¿es así el título? Así, tal cual como lo dijiste. Buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, menos mal. Nos llamó mucho la atención. Es un trabajo de investigación, ¿no? Sobre la cultura mapuche y su historia en los medios de comunicación. Historia en los medios de comunicación, ahí está. Nos llamó mucho la atención, empezamos a mirar un poco, ¿no? Y la verdad que está muy interesante lo que va desarrollando, y para algunos inimaginable algunas cosas. Justamente lo que trata un poco el libro es de visualizar cómo desde el otro lado de la cordillera, ¿no? Desde el Gulu Mapu, se dice en idioma mapuche, desde el territorio que ahora está en Chile,